Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Otra vez no vino nadie. Primero el programa y ya no vino nadie. ¿Dónde están estos pelotudos? Siempre la misma historia. Con mucha de la lona. ¿Y ahora el negro qué está haciendo? Negro, está llegando, ¿no? La vida, no, me fui a Jamaica, estoy trabajando acá. ¿Qué vas a estar haciendo en Jamaica, negro, si vos no podés decir mi yes? Pero igual el problema es que se maneja todo por señal de humo, que era bueno en la radio. Así. Te dijo que estás haciendo el programa al aire, llamalo, llamalo al Juan. Tu corte. Ya vamos, Your DJ has only just begun. ¿Y cuánto del servicio? Busco Bagnai, 40 pesos. ¿Cómo va? ¿Ya estás viniendo? ¿Estás llegando? Yo ya estoy acá, ¿eh? Los chicos todavía no vinieron, ¿dónde estás? Laurita, estoy en medio de algo ahora. ¿No podemos hablar en otro momento? Llamate a alguno de otros de los pibes, al Juan, al Negro, a ver qué están haciendo. Y si no, mandá la música que vos tengas ganas, ya fue, hacé lo que vos quieras. Juanek, no digas nada. O sea, te necesito acá, tenés que estar acá, vos... Decime que estás por lo menos en la esquina. Lo llamé a los pibes y no está ninguno de los dos. Laurita, ¿qué haces? No, mujer. Estoy acá en Colombia. Pero no sos Juanek. No, lo que pasa es que faltó la grabación. Muy futbolero. ¿Qué hace Liberty? Me vine acá a Colombia a trabajar en la radio y el duro este en la noche se me vino conmigo, así que no me lo puedo sacar encima. Dice que la política con la radio y se vino para Colombia. En este momento abrimos nuestra emisión dando un abrazo rebelde y combativo a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de la patria. Putumayo, trinchera amazónica de la insurrección colombiana. Caquetá, colonizadores de justicia. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo a avisar. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. Smoke on the water. Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella rock, nana. Necesito marihuana y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de Facundo Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. El tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí, sí. Claro, tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Homero está fumando eso! Paches para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Son muy largas. Hay que meterse a cura, chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Una caladita. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Si no se dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. Esto es un campeón. Si antes de decir papá y mamá ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos, están locos, no saben en qué país viven. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. El programa ideal para el subidón. Hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigote psicodélico. Venden falopa en la esquina de la esquina. Y arranca así. They bribing with their gun. acá hay drogadicción. Ahora están viniendo otra vez. Recién estaba un drogadicto. Y se mueren de risa de todo. Así van a combatir la drogadicción. Yo nunca aspiré a ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. Bigote psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. Bigote psicodélico. Pipa, no pudimos llegar, nos llegamos al río y dimos marcha atrás. Por la culpa de Pipa, no pudimos llegar. 6677HH, conciencia universal, reparar el motor. Oh, ¡hola! ¡Lo encontró el intendente! ¡Está destruido! ¡Para mí se tomó un ácido! ¿Qué tomaste? Nada. ¡Fue hermoso! Ellos lo saben. ¿Ella? ¿Usted consumió estupefaciente? ¿Drogas? No. La droga está en el corazón. Sí. Terminó el partido. Para mí este le dio el escabio. ¿Pero el resto de cocaína, doctor? Yo creo que no veo nada. Quiero comer una pizza. Está todo bien, Ruth. Fue una experiencia inolvidable. ¿Qué tomaste, Dani? San Pedro. Hongos. Todo debe ser un poco insólito en este mundo. ¿Por qué? Lo contrario de lo insólito es lo común. O hacemos un mundo más sano, o no podemos sanar. ¿Qué no es un delirio? ¿Qué no es una alucinación? Nadie puede robarnos o matarnos el delirio. ¿Qué no es un delirio? ¿Qué no es una alucinación? Lo que llamamos locura es parte de la... Nadie puede estar sano en un mundo enfermo. Distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I am. Todo debe ser un poco insólito en este mundo. ¿Por qué? Lo contrario de lo insólito es lo común. En el hospital tenés un montón de tiempo para hacer nada y no tenés nada que hacer. El tiempo pasa lento y todo está diseñado para esta quietud del tiempo. Pero de pronto todo ese orden se resquebraja, se llena de grietas y se rompe ese orden. Y reina el caos, que es un nuevo orden. Y hay miradas que se cruzan y se tejen complicidades subversivas. Sin embargo, hay una palabra, no sé si se inventó Kant, que es el juicio a priori y a posteriori que menciona. Pero fíjate todos los significados que tiene una palabra. Tener juicio, emitir juicio, perder el juicio, ser juicioso, ir a juicio, ser prejuicioso, es una palabra maldita. Que tengamos derecho al delirio no implica que el delirio siempre nos haga la vida. La locura. ¿Es benéfico o no? Una enfermedad. Eso está en disputa. Pero creo que cada uno tiene derecho a decidir los actos del bien y los actos del mal en relación a uno. La resignificación que hacen la ciencia con sus, para mí, pornográficos lenguajes, especialmente la psicología, genera una delincuencia psíquica. Así como hay ladrones, violadores, homicidas de primer grado. Hay neuróticos, hay obsesivos, y esa nomenclatura es siniestra. Como dice Hemingway, hay una mediocridad seductora que no quiere que sepamos lo que vivimos. Y por eso le enmarcan un concepto, la atrapa en una red. Dejamos de ser panteras para ser palabras peligrosas. Nos morimos sin saber lo que hemos vivido. La Recordamos que estuvimos enojados, pero no por fuera conversación. La vida se nos escapa en grandes conceptos. Y yo creo que la ciencia psicológica en general no ayuda a eso. Y Juan vuelve a ser Juan, y Pedro, Pedro. Y el tiempo se torna vertiginoso y vientos de cambio sacuden la vieja quietud. Y de las miradas cómplices se pasa a la acción colectiva. Y aquellos espectáculos obscenos se transforman en un pequeño conjunto de historias de vida. Vidas que, aunque viven su vida loca, rompen en conjunto la barrera de la enfermedad y se transforman en una usina generadora de salud. La normativa de la normalidad nos obliga a creer que hay un área que todos compartimos, que todos vemos lo mismo, que todos sentimos. La locura está en el centro mismo del sentido de la existencia. Algo pasa con la locura que le pasa a la poesía, que le pasa a algunos visionarios, que parece que se acercaron mucho al abismo del que hablaba Nietzsche, del que hablaba Freud. Ese abismo en donde somos hablados por un misterio, por algo mal hecho, quizás por un error que es imposible encontrar. Y se tejen lazos afectivos que, como una enredadera, brotan a través de las grietas del viejo orden. Y si bien no logran derribarlo, lo hacen tambalear. Pero la enredadera se empieza a conocer, a tener una identidad y sigue creciendo en ella un sueño, que llegará el día de su primavera. Y entonces sí, el viejo edificio se derrumbará. Escuchar voces es positivo o negativo. Bueno, yo creo que lo negativo es dejar de escuchar. pero no siempre es positivo hacerle caso a la voz. Para mí el acto de la miel es aceptar las voces que nunca han dejado de hablar. ¿Qué hacemos con esas voces? Algunos pueden tener calladas y otros o pueden o quieren romper sus oídos. Si rompemos los oídos, la voz sí, la voz. Porque a la voz no se la va. Que cada uno se haga cargo de su delirio sería una mejor manera de construir. Para Pesadilla ya está toda una historia de haber callado las voces y los oídos. Y si hay algo que debe servir de análisis, debe ser esta búsqueda. Si la enfermedad está constituida por palabras, no debe haber otra manera de curarla más que mejorarla. A reflexionar sobre el sentido de la palabra verdad y sobre el sentido de la palabra sentido. Y la verdad es lo que no es. No es o no es verdad. Eso es lo que hace. Saber la verdad sin serla es la mayor falsedad. Cuanto a la verdad, mi humilde opinión es que no dice la misma palabra, dar el ver. Todo lo demás, mi percepción, me desconfío. Down is a dream.

12.000, como mucho, más no. ¿Qué fue estresante? Andar por ahí adentro, boludo, no salís más, puro túnel, son. Che, ¿y acá? ¿Para atrás? Ah. Che, ¿y acá? Ahí me voy a estar. ¿Qué tal, Pedro? Che. ¿Estamos ya? ¿Dónde ves esa nube? ¿Eh? ¿Dónde ves esa nube? ¿Cuál es el Explícala, por favor. ¿Cómo? ¿Cuál es el rol del Partido Comunista acá? ¿Qué sé yo cuál es el rol del Partido Comunista? Para mí agarra la gente, agarra a la gente fumada, ¿sí? Y te lo escuchan, y te miran. Y vas a entregar todo loco, Ricardo Pavetto, soy psicólogo y secretario de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA. Hay problemas que tienen que ver con las representaciones sociales que se han constituido a partir de la demonización del uso de drogas. Entonces, y se pierde la visibilidad de que no se debe cosificar el problema, sin subestimar la eficacia que tienen las sustancias. Cuando alguien tiene una situación problemática de consumo, hay una historia de vida, hay una situación, puede haber fracasos laborales, cuestiones afectivas, un horizonte muy lejano de la posibilidad de un futuro, en fin. Soy Sebastián Basalo, director de THC, y estamos en la Marcha Mundial de la Marihuana 2011 en Plaza de Mayo, con hasta ahora más de 4.000 personas. Como decía, hay más de 6 proyectos en este momento en el Congreso para reformar la ley de drogas. Uno solo de ellos termina con la criminalización de los usuarios, de los cultivadores, y a su vez asegura una persecución más eficaz del narcotráfico. Es el proyecto de la diputada Donda y Merchan, el que tiene como número 7258. El proyecto propone básicamente la derogación no solo de la tenencia para consumo, que es algo que las personas que caen detenidas por tener drogas demuestran al final del proceso y recién ahí los dejan libres, sino ir un poco antes, trabajar sobre el accionar policial, despenalizar la tenencia simple de drogas, cosa de que la policía se quede abocada a perseguir los delitos relacionados con el tráfico y se deje a los usuarios tranquilos y se les acerque de una vez por todas un plan nacional de asistencia a las adicciones público, universal y gratuito, si es que eso es lo que queremos. A ver, la ley tiene dos cuestiones fundamentales: uno, que separa el tema de la salud del tema penal, o sea, el tema salud es tratado por una ley de salud y el penal por una ley penal, punto uno, y el punto dos es que la idea es derogar la figura de la tenencia simple, que es una figura muy polémica, muy gris, donde en realidad abre la puerta a una serie de pseudo corruptela que la rodea, sea en la fuerza de seguridad, sea en los distintos estamentos de la política. Bueno, mi nombre es Luis Osler, soy abogado y estamos en la Marcha Mundial por la Despenalización de la Marihuana. Si no hay más un delito que sea la tenencia para consumo, ni la tenencia simple, entonces no te va a alcanzar con que alguien diga que en tu casa hay drogas. ¿Por qué? Porque podés tener drogas y podés consumirlas. Entonces, eso va a cambiar el eje de la investigación. En vez de que baste con que te digan que hay una planta, van a tener que probar que existe un contexto distinto al del consumo con esa droga. ¿Qué quiere decir? Que te puedan probar que vendés droga o que exportás o lo que sea, ¿sí? Pero no para consumir. Hoy por hoy, al haber tenencia simple, con que digan que hay una planta en tu casa, suficiente si quisieran entrar, ¿sí? De hecho, lo hacen a diario. Acá es complicado, porque cuando hay tenencia simple, lo que juega es el antecedente de la persona. O sea, una persona con antecedentes puede quedar presa por cualquier delito. Entonces, cuando hay una tenencia simple, puede quedar detenido. En general, las tenencias simples son excarcelables, pero cuando hay antecedentes, podés quedar detenido. Igualmente, el proceso, la detención, todo eso lo tenés. Y si tenés un antecedente, podés ir preso. Y además, el margen de la pena es de 1 a 6 años. Si te dan más de 3, podés ir preso también. O sea, es un tema que te puede llevar a la cárcel, sin duda. Yo, Estefanolo. A ver, yo dividiría geográficamente, por lo menos, la capital federal, donde el tema de las drogas está tratada por jueces federales que manejan mucha información, y donde difícilmente un juez dé un allanamiento porque una vecina diga que hay plantas en una terraza, ¿sí? Ahora, a nivel provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yo te diría que es exactamente lo contrario. No existe otra forma de llegar a una terraza o a una planta que no sea una denuncia anónima o de algún vecino. Y todas las causas empiezan así. Y con respecto al peligro, bueno, ya ves, o sea, preguntale a Matías Faray y lo que es el peligro, y Matías, la verdad, estuvo acompañado por la gente, estuvo acompañado por abogados, estuvo acompañado por políticos y pudo salir. Hay mucha gente presa que no disfruta de esa suerte, ¿no? De poder tener esa presión extra y sigue presa por tener plantas. A ver, el autocultivo de marihuana es el mejor método conocido hasta ahora y el más eficaz para alejar al usuario del narcotráfico, de los peligros que acarrea para su persona, de los peligros que acarrea para su salud comprar sustancias que ignora de dónde provinieron y sobre todo que deja de financiar el narcotráfico con su dinero. Yo no entiendo a alguien que se opone al narcotráfico y que se oponga a la despenalización. Hoy en día, quien se opone a la despenalización está a favor del narcotráfico, en especial si hablamos de la despenalización del autocultivo de marihuana, que insisto, es la forma que tiene el usuario de marihuana de no darle plata al narcotráfico. Y si es que creemos en que el autocultivo tiene que despenalizarse, evidentemente tenemos que despenalizar el acceso a ese autocultivo, que son las semillas de marihuana, que por otro lado no tienen sustancias psicoactivas y no están fiscalizadas internacionalmente. Somos de los pocos países en el mundo que pena la tenencia de semillas de algo, que ni siquiera es una sustancia psicoactiva. Es una locura lo de las semillas, directamente. Ricardo Pavetto, soy psicólogo y secretario de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA. Que se acabe con el negocio de la detención policial y la obligación a que tenga que ser internado en alguna comunidad terapéutica o granja privada. Esta ley genera un sistema de subsidios a determinadas entidades que se dedicarían, entre comillas, a el tratamiento con adictos, y al esta ley establecer tratamientos compulsivos genera lo que podríamos llamar clientela segura. Yo creo que los principales beneficiados son las personas que obtienen un lucro económico a partir de esta ley de drogas, está claro, y además de 20 años de historia demuestran quiénes fueron los que más lucraron. Uno de esos sectores son las granjas de rehabilitación, porque las personas, como te digo, caen por tener drogas, tienen que esforzarse en demostrar que son usuarios, pero la ley no los deja libres aún después que demuestran que son usuarios, sino que les ofrece canjear una pena de prisión por un tratamiento de rehabilitación en una granjita. Vos imaginate si hay más de 9.000 pibes por año judicializados que tienen que cumplir el tratamiento en una granja, imagínate cómo están lucrando las granjas con este modelo. Así que esos son uno de los principales lobistas en contra de la despenalización. El otro claramente es la policía, que tiene un negocio enorme sustentado en apretar a personas por la calle para no llevárselas detenidas por tener drogas en su poder, que lucran con estadísticas judiciales, con estadísticas policiales que se arman por infracción a la ley de drogas. No importa que el 70% terminen siendo usuarios, en las estadísticas se inscriben como infracción a la ley de drogas, y la policía, cuantas más infracciones juntas, más plata le dan a las comisarías, más viajes les pagan desde afuera, entre otros organismos, la DEA norteamericana. Entonces yo creo que tanto la policía como los centros de rehabilitación privados son los que hoy en día más se oponen a una reforma de la ley de drogas. Hola, bueno, yo soy Mike Bifari, soy de Córdoba y soy activista canábico. Sí, hay gente que se beneficia con la prohibición. Por ejemplo, hay algunos abogados inescrupulosos que cuando un chico cae preso es lo único que se escucha, ¿no? Hablar de cuánta plata para el abogado. Hay negocios con la prohibición. Tampoco nos chupamos el dedo cuando hay 1.000 kilos de la provincia de Buenos Aires de cannabis prensado que viene de Paraguay. ¿Cómo llegó ahí? ¿Alguien arreglaron para que llegue ahí? Es el negocio del narcotráfico también, ¿no? La prohibición. Rock the Casbah, rock the Casbah. Told a boogeyman, you let that father drop. You're down a desert way, shaking to the top. Shaking to the skyline, cruising down the bay. Who's the one standing? Oh, radiator gray. Let's get up, pick it up. Soon as you shower it with the square, baby, got your way. Sorry, don't like it. Rockin' the Casbah. Coming out. We your house is cool, boy. To take that chance and take it. But as the wind changed direction, we can't go back to fight. I've got a will of that crazy combustion. La hora 16:34 minutos, la temperatura actual en nuestra ciudad 13 grados 2 décimas, 58 el porcentaje de la humedad. La presión 1023.2 en hectopascales, el viento es del sudoeste a 44 kilómetros por hora. Cielo nublado con tempestad de polvo, la visibilidad reducida. 13 grados 2 décimas la temperatura actual. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Mensajes al Poblador Rural. Para Ricardo Opaso en Telsen, su suegro le hace saber que le envía lo convenido en el colectivo. Ruega, lo retire y avise el viaje cuando lo reciba. Para la zona de Mala Espina, establecimiento 4 de marzo, Walter le comunica al encargado que mañana domingo, a eso de las 14 horas, estará en el zanjón, le pide por favor que lo espere. Se gratificará a quien pueda aportar algún dato o bien comunicarse con la comisaría de Las Plumas. Para Delmiro Aguilera, Leonardo Davis le comunica que el camión viajará la semana que viene. Lunes confirmará el día en que va. Para José María, en zona de Ñancuyique, Juan Sepúlveda le pide que le acerque a los manantiales el caballo que tenía para la venta. Firma Jorge Sepúlveda. Para Laguna León, para Silverio Huenchul, su esposa le hace saber que se olvidó la llave en casa. Se está quedando en lo de Ramón Yanquetru. Prostitución, oficio que no aplaudo porque no soy quien, pero que no censuro porque soy menos quien. Firma Antonia Sumo Igual. Lolo Jatib le hace saber que el día lunes 2 va por lo convenido. Sí, soy un hombre de Farrelly. Me ha mandado más que nada para que me comente un poco el lugar exacto de la entrega, vamos, lo de la droga. Este ha sido nuestro último comunicado. 13 grados, 2 décimas, 58 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí con esta emisión de Mensajes al Poblador Rural. Será hasta la hora 19 con una próxima emisión. Por su atención, muchas gracias. A mí los zapatistas me abrieron los ojos. Todo lo que estamos hablando hoy en día, yo a finales de los 80 o así, yo no tenía ni puta idea de todo eso. Lo presenté, teníamos nuestras luchas y... Pero eso del neoliberalismo, de todo eso, a mí me lo hicieron claro desde la selva a la Candona. A mí me llegó ese mensaje aquí a Europa de ellos. Esta es la marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy. Para el poder ahora eres un número en una estadística o en un índice de ganancia, eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, imprescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores, ni productores, ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Bigote psicodélico, meditación humeante. Bigote psicodélico, meditación humeante. Soy Fósforo, estamos en Plaza de Mayo en la marcha por la despenalización del cultivo de marihuana. Ariel Minimal, del mismo equipo, de PES, somos del grupo PES y estamos acá. La verdad que yo lo hago con un motivo personal, no me considero un criminal por fumar marihuana, por fumar porro. No me hace peor persona, nunca tuve un problema, por suerte, con la ley, ni cometí ningún ilícito ni nada. Y toda la vida me sentí en Orsay por esta situación y sinceramente me parece una injusticia. Después todas las cuestiones técnicas y legales al respecto, que se saben y que todo el mundo, y las bondades de la planta y por qué está prohibida y todo eso. Pero en realidad lo hago a título personal yo, porque soy usuario de fumo porro. No jodo a nadie y me encantaría que no me jodan a mí. Así de corto. Sería beneficiosa si se aprueba una ley que esté buena, la reducción de daños a montones de pibes que están fumando paco, que es realmente una cagada, al hecho de que puedas tener vos tu planta en tu terraza, así como tenés un malbón. Todas la legislación al respecto, para mí, está súper mal encarada. Criminaliza, demoniza al usuario de marihuana y después lo obliga a entrar a un juego medio perverso de rehabilitación y todo eso, que también es para mantener toda esa situación andando, pero en realidad hay gente que necesita mucho más tratamiento y contención por parte del Estado, y gente con problemas realmente serios que quizás un usuario de marihuana regular que no es lo mismo que un pibe que fuma paco y que está teniendo problemas realmente, ¿no? Yo tengo 66 años y me llamo Jorge, estamos en la Plaza de Mayo porque, bueno, está comprobado que el cannabis tiene facultades medicinales. Por lo tanto, esto no es nuevo y sería nada más que legislar y ver de qué manera esto puede llevarse a cabo. Y también me parece que es muy importante el tema del autocultivo, que bueno, puede ser un tema importante a desarrollar para evitar las malas drogas que a veces se venden, ¿no? ¿Dónde estamos de vuelta? Y sí, ahora para que no sé, tendré que fijarme en la calle. Bueno, creo que Irigoyen, No hace falta de viaje. Estamos marchando hacia la Plaza del Congreso. Tenemos toda la marcha atrás. Toda la marcha atrás. La vanguardia de la marcha, digamos. En Perú y Irigoyen. El gobierno tiene que implementar el plan Falopa para todo. ¿Qué pensás, Juancito? Hablen. Falopa es joder. Disculpen, oficiales, ¿puedo hacer una pregunta para la radio? No. Bueno, no. Gracias. Y venimos para la despenalización de la tenencia y la legalización y el libre cultivo privado, personal. Lo mismo, exactamente lo mismo, para que no, por fumar personalmente en tu casa sin molestar a nadie. Y es más, acá estamos todos y nadie está molestando a nadie, es un ambiente re tranquilo. Yo soy Mirito, estamos acá en la marcha de la marihuana en Buenos Aires. Brasileña haciendo cobertura para una radio de Brasil. ¿Cómo se llama la radio de Brasil? Radiolegalice.com. ¿Y de qué va la radio? ¿Cómo? ¿De qué va? Todo, temática. Canadita. Todo, reggae, rap, rock, hip hop y de todo, todo. ¿Y está enviado exclusivamente para cubrir esta mancha? En verdad yo salí haciendo un mochilero por Sudamérica buscando los grupos pro legalización y iba a hacer la cobertura de la marcha de Perú, pero ahí yo no voy a bajar que Buenos Aires va a tener más gente, como estamos intentando fortalecer la lucha en Brasil. En Brasil tenemos una ley, la ley 11.343, que habla que el cultivo para consumo propio y el uso no es crimen, pero tiene una pena. Te va a pagar una multa, o ser trabajo comunitario, o tiene que ver con narcóticos anónimos por algunos meses. Pero la cosa es que no tiene un límite cierto de cuánto es para consumo y cuánto es tráfico. Entonces se acaba con chicos con dos, tres pies de tres plantas de cultivo, la policía llega, lo acusa de tráfico y ahí queda como tres, cuatro meses cerrado hasta aguardar juzgamiento. ¿Qué estás hablando de calle Fantino estaba por este momento? Yrigoyen y Avenida de Mayo. 9 de julio. ¿Cómo 9 de julio? De la 9 de julio. No, boludo. Sí, de la 9 de julio. Gigante. Ah, tenés razón. Es por las flores de eso, ¿no? Puede ser, loco. Yo pensé que ya habíamos llegado. Faltan como 7 cuadros. ¿Cuántas personas más sobre en el lugar? Hay una bocha, boludo. A Marquito lo perdimos. Sí. Lo perdimos culpa de las drogas. ¿Madre hijo? Madre sí. Hijo, sí. ¿Por qué están acá presentes? Y para cambiar el tema de las leyes. Hay gente que la está pasando muy mal, que por tener unas plantas caen presos. Y nada que ver, tendría que ser al revés, ¿no? El Estado tendría que perseguir verdaderamente el narcotráfico. ¿Plantas? Otra gente. Sí, plantas. Nosotros tenemos una plantita que él empezó y yo lo ayudo a él. Por ejemplo, fuma y está en casa. No está en la calle fumando, ni tomando, ni emborrachándose, ni peleando. Se queda en casa. Se fuma uno y se queda en casa. ¿Hace cuánto empezó a subir? ¿Cuándo empezó a distinto? Distinto, obviamente, no quería saber nada. Pero después nos fuimos leyendo la revista. Yo tengo 61. No, para mí, mucho mejor que plantees tu propia planta natural, orgánica, sabés lo que sacás y arrancás, y sabés lo que fumás. ¿Y cuando la primera vez que le propuso plantar en su casa? ¿Qué? Yo no quería saber nada, nada. No, ¿sabes lo que decía? No, no, no y no. Y después, hasta que él me empezó a interiorizar, a leer la revista, me mostró la revista, cómo venía la planta, cómo era la semilla, cómo lo plantábamos, cómo crecía orgánicamente. Bueno, ahí sí, no somos tampoco, pero recién estamos empezando. Pero tenía miedo que a él se lo lleve, no lo agarren como hicieron muchos. Bueno, pero ahora pienso que no, por eso estoy con él, más por él. Bueno, soy José María Di Velo, el marido de Alex Freire. Estamos acá en la marcha de la marihuana, en la marcha mundial por la despenalización del consumo, por también el autocultivo. Creemos realmente que hay que cambiar esta ley. Obviamente somos dos militantes que ya somos conocidos por militar por la igualdad, por la ampliación de derechos, por la mayor inclusión, y creemos que la ley actual, tal como está, digamos, sigue discriminando, sigue aislando a las personas y penalizando al usuario y no penalizando a quienes tiene que penalizar y criminalizar a quienes tiene que criminalizar. Estamos obviamente en contra del narcotráfico y por eso estamos a favor del autocultivo. Creemos que es muy importante que todos y todas salgamos de todos los placares y de todos los indoor. Alex y yo también somos usuarios de cannabis y bueno, la verdad que estamos apoyando esto porque creemos que aparte todas estas causas sociales y toda esta ampliación de derechos solo es posible en la medida en que todos nos sumamos a dar estas peleas. Por eso siempre estamos presentes en todas las peleas y en todas las luchas que tengan que ver con mayor igualdad y mayor inclusión para todos y todas. Qué bueno, hoy acá como en todo el mundo se está organizando la Global Marihuana March en 23 ciudades de la Argentina, también nos estamos acompañando, así que somos todavía más de los que vemos acá, muchos más. Creemos que es muy importante que todos y todas salgamos de todos los placares y de todos los indoor. Francisco? Tenerlo presente. No, sí. Sí, Vicentico. Decime una cosa. ¿Estás ya? ¿Ustedes quieren cocaína? Sí. No me digas tú, no, Miroli. Sí, sí, ¿la cocaína? La cocaína de viernes a la noche, sí. Sábado a la noche. Junto a eso. Hay que salir a divertir. Se acabó el recreo. Sí. Llegó la hora de la cocaína. ¡Yo! A mí me llama siempre la atención... ¿Ama las drogas? Sí. ¿Ama los colores del amanecer? ¿Ama los sonidos de la música? ¿Las drogas? ¿Drogas? ¿Para qué? Hola, soy Martín, el Mocachi. Conocí al diablo, yo cavé mis fosas. En el mundo alternativo, nada será consecuencia de ningún caos. Nada. Las agujas servirán para ser utilizadas, y no para estar más tiempo en las farmacias que en los mismísimos hospitales. La tristeza será la sonrisa de los fracasados, y los consejos y los proverbios quedarán para otro tipo de testamento. El apocalipsis será sincero, y sin trompeta, no queremos reggae, sería el error final. La Biblia, un cómic para entendidos. Desde la imaginación, el inadaptado no va a ser ese adaptador adaptado que es hoy en día. Habrá luces constantes y parlantes para los orgasmos. Gritarán las putas, esas mujeres de los empresarios. Hasta las viejas aburridas se pintarán los labios. Nadie va a vomitar brea. Maradona supongo que será aquel nuevo prócer pero sin caballo blanco. Los corazones podridos podrían morir dentro de una cajita infeliz. ¿Llorarán los profetas la partida de un nuevo comandante o no? La cuestión es que serán más precavidos. El rollo de los manicomios y geriátricos no va a existir. La cárcel misma de los que se apresan por su cuenta, tampoco. Supongo que las ideas no serán tan endemoniadas y perversas para uno mismo. Inclusive, llamaremos a alguien para no desangrar alcohol. Nadie pedirá perdón porque nadie tendrá ganas de hacer mal. Los condenados al intento no se ahorcarán con ilusiones. Nunca. Ni cabrá la posibilidad de existencia de algún tipo de camada snob que sacuda la sábana con tal de no ensuciar sus argumentos con migas de insomnio. Vamos a vivir de noche, pero lejos, muy lejos. No me haremos ninguna persiana de ningún supermercado cuando estemos borrachos, ni llamaremos por teléfono a la primera persona que tengamos en la agenda. Seremos hijos de la ciudad, criaturas de la ciudad, yéndonos temprano para no esperar nada más. De no ir.